Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, el programa lo empezamos mucho más tarde, porque tuve que salir por la mañana. Entonces, hasta ahorita pues pude regresar, pensé que iba a estar a tiempo, pero pues ya sabe, uno no tiene el control del tiempo, ¿no? Y pues a veces lo que uno planea, pues no sale. Por eso no hay que planear, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo bueno es que ya estamos aquí, vamos a hacer el programa completo, pero en menos tiempo, ¿ok? Y bueno, para iniciar este hermoso día, nos vamos a ir con la temperatura. Está haciendo frío, pero está el solecito. Ahorita yo hasta caminé también, aparte de que no iba a caminar, pues sí caminé. Entonces les puedo decir que se siente un poquito frío, o tal vez yo no lo sentí tanto porque traía chamarra, pero está el sol ahorita fuerte, está muy bonito el día. Esperemos de que más adelante se sienta todavía mejor el clima, ¿no? Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit. Al parecer tenemos como menos 2 grados centígrados si lo convertimos. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 27. En esos momentos tenemos un viento que corre una milla por hora, una humedad de un 89% y una visibilidad de 8.7 millas. Para el día de mañana, miércoles 8 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 19, con cielos muy nublados. Al parecer mañana va a estar nubladito, con una probabilidad de un 12%. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 20, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes 10 de febrero se esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 26. El viernes va a estar mejor, más soleado y más bonito. Para el próximo sábado 11 de febrero se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan planeando su semanita. Las temperaturas frías, parece que se están yendo. No podemos cantar victoria porque de repente pues puede cambiar. De hecho, la próxima semana, por lo que estoy viendo, todavía hay probabilidad de que caiga nieve.

Mejor que dejes ir esas dudas que nunca te pagarán. Perdón, esas deudas que nunca te pagarán en estos últimos meses. No te desgastes más al intentar que te pagarán, así que es lo más sano darlo como perdido. Deja que los planetas acomoden las cosas y recuperarás ese dinero de otra manera. Para el signo de Tauro, es hora de que le prestes atención a tu cuerpo porque tu salud está en juego. Si no tienes el descanso adecuado, es muy probable que sufras las consecuencias. Por otro lado, si se te presentará la oportunidad de traicionar a tu pareja, pero es mejor que te abstengas. Para el signo de Géminis, la recomendación para este martes es que evites las preocupaciones sobre el futuro y que te concentres en el presente. Tu mente está llena de suposiciones y esto también te roba mucha energía. Lo que tiene que pasar, pasará. Para el signo de Cáncer, hay algo que no te permite ser igual de productivo que eras en tu trabajo. Los astros te dicen que podría ser la falsa humildad que hay en tu vida. Es hora de que salga tu verdadero yo y que demuestres los talentos que tienes guardados. Para el signo de Leo, sueles escuchar lo que quieres y no lo que en verdad te dijo la gente. Eso podría causarte problemas a la larga si no lo corriges. Por otro lado, tu negocio pide a gritos una expansión. No tengas miedo de hacerla, todo saldrá bien. Para el signo de Virgo, se impone que retomes todos los hábitos alimenticios y de ejercicio que tenías, ya que tu salud es lo más importante siempre. Por otro lado, habrá descuentos en las tiendas que no querrás dejar pasar, pero es mejor que cuides tu dinero. Para el signo de Libra, debes ser consciente de que hay una fuerza superior que te cuida en todo momento, aun cuando crees que está todo perdido, ese ser está sosteniéndote. Además, mira a tu alrededor y te darás cuenta que tienes mucha gente que te quiere. Para el signo de Escorpión, todo lo que hiciste mal en tu trabajo o negocio no debe repetirse. Aprende de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Y en cuanto a tu pareja, temes que se entere de algo de tu pasado, pero la realidad es que ya lo sabe, así que no te preocupes. Para el signo de Sagitario, es crucial que domines tu mente y que saques de ella todos los pensamientos negativos. Es la única solución para que comiences a tener buenas ideas. Por otro lado, hoy tendrás un conflicto con tu pareja que debes resolver de inmediato. Para el signo de Capricornio, identifica a todas las personas que te hacen daño y prioriza alejarte de ellas, confróntalas y permítete decir qué es lo que sientes, y en cuanto a tu trabajo, les ahorrarás dinero a tus directivos con una solución que propondrás el día de hoy. Para el signo de Acuario, los planetas te exhortan a cuidar de tus ojos porque podrían verse afectados si no les pones atención necesaria. Tendrás una pérdida el día de hoy y a pesar de que no será muy grave, tienes que tomarla como una advertencia de lo que podría suceder en el futuro. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es importante que tengas un equilibrio mental, el trabajo no lo es todo. Trata de hacer actividades físicas que te mantengan conectado contigo mismo y así no pierdas la cabeza cada vez que atraviesas por momentos de estrés. De la mañana con 55 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Deberían dar unos carros hechos también. Te felicito que bien actúas.

son demasiado exageradas. No sé, no sé cuál es la palabra. Bueno, en gusto se rompen géneros. Tal vez a ustedes sí les guste. Tiene... No. Bueno, no les voy a dar spoiler tampoco, ¿verdad? Les iba a decir más o menos lo que me había interesado, pero tal vez les hago spoiler. Mejor, si la quieren ver, ahí está. Salió el día de ayer, ¿no? Cazando a mi ex y está en Amazon Prime. Y bueno, nos quedamos en esta lista. Y esta sale el 14 de febrero por Netflix. Me quedé en la número 8 de la lista que les estaba dando el día de ayer. Y esta se llama Todas las veces que nos enamoramos. Irene llega a Madrid decidida a conquistar el mundo y convertirse en directora de cine. Ahí conocerá a sus mejores amigos y también a Julio, quien será el protagonista ideal de sus películas y de su vida. Pero las cosas no siempre salen como quieres, y esta es una comedia romántica radiante con un toque de nostalgia acerca del amor y la amistad que florecen durante los años universitarios y de la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo. Bueno, pues ahí está, Todas las veces que nos enamoramos, sale el 14 de febrero por Netflix. Y Remember, así separado, Remember, sale también el 14 de febrero a través de Netflix. Y es un thriller adolescente japonés que cuenta la historia de unos jóvenes que están atrapados en un bucle temporal. Entonces ahí está, Remember, el 14 de febrero por Netflix. Y el 15 de febrero también por Netflix sale La primera vez, que es una misteriosa muchacha que llega a un colegio de hombres en Colombia de los 70, y rompiendo estereotipos, reglas y uno que otro corazón, los protagonistas son Emmanuel Restrepo, Francisca Esteves Navas y Sergio Palau. Entonces ahí está, 15 de febrero, La primera vez en Netflix. Y La ley de Lydia Poet, esta sale el 15 de febrero por Netflix. Y en este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primera jurista de Italia, Lydia Poet lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios. Y los protagonistas son Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta y Pier Luigi Pacino. Va a estar buena esta, así que va a estar en mi lista, La ley de Lydia Poet. Sin filtro, sale el 15 de febrero por Netflix, y es una serie de comedia brasileira con Ademara y Mel Maya en el reparto, y trata sobre la historia de la joven Marceli, quien decide abandonar la universidad para vivir una vida de influencer. Entonces se llama Sin Filtro. Red Rose sale el 15 de febrero por Netflix, y esta se trata de, bueno, con Camelia Clarkson, Isis Hainsworth y Natalie Blair, están en este reparto. Esta nueva serie es de terror y contará la historia de un grupo de jóvenes ingleses que durante sus vacaciones de verano tendrán que cambiar todos sus planes debido a una misteriosa aplicación llamada Red Rose que puede tener consecuencias mortales. Qué nuevas, ¿no? Ese tipo de series. Pero bueno, Pobre Diablo también sale, esta sale por HBO el 17 de febrero. Y la primera serie original animada de España, creada por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, muestran la historia de un chico que es el anticristo y que está a 30 días de enfrentar su destino y acabar con la humanidad. Entonces se llama Pobre Diablo. Es una serie animada de España, ¿ok? ¿Qué más? Por Amazon, el 17 de febrero sale Carnival Row, temporada 2, segunda y última temporada para una de las grandes apuestas de Prime Video, y está protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne. Y esta nueva entrega de la serie de fantasía continúa con el ex inspector Rickroft Philotrit investigando una serie de horribles asesinatos que aviva la tensión social con los humanos y las hadas divididos y la libertad en juego, y cada héroe se enfrentará a dilemas imposibles y pruebas que definirán el alma de Carnival Row. Okay. Star Trek, Trek Picard, tercera temporada, sale el 17 de febrero por Amazon, y también es la última temporada de spin-off, y contará con 10 episodios donde Patrick Stewart, quien interpreta al protagonista Jean-Luc Picard, actuará junto a LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, entre otros grandes nombres. La cabeza de Joaquín Murrieta sale el 17 de febrero en Amazon. Es una serie mexicana que sigue las aventuras de dos hombres, Joaquín Murrieta, que es una figura legendaria, también conocido como el Robin Hood mexicano, Juan Manuel Bernal es quien lo va a interpretar, y Joaquín Carrillo, que es Alejandro Spacer, es el que va a interpretar a Joaquín Carrillo. Los caminos de estos dos hombres se cruzan en medio de un violento malentendido, unen fuerzas para luchar contra un enemigo común, que era Harry Love, Steve Wickoffs. Entonces ahí está La cabeza de Joaquín Murrieta, el 17 de febrero, y sale por Amazon Prime, o Video Prime. División Palermo sale el 17 de febrero a través de Netflix, y es una serie dirigida, escrita y protagonizada por Santiago Korowski, que es una guardia urbana inclusiva creada para mejorar la imagen de las fuerzas de seguridad y que pone en riesgo su vida al enfrentarse sin quererlo con unos extraños criminales. Winderston Nunes hizo Now un culto. Bueno, este sale el 19 de febrero por Netflix. Es un stand-up guiado por el comediante brasileiro Winderson Nunes, quien entre broma y broma habla sobre temas de actualidad, el fin del mundo y la religión. Entonces es Winderson Nunes. Hizo Now un culto. No sé si se pronuncia así, pero bueno, ahí le estoy inventando. Y bueno, el Club de los Graves sale el 22 de febrero por Disney Plus, y es protagonizada, y digo, ¿sí es? Estoy viendo la imagen, sí, sí es. Está protagonizada por Carlos Vives en el papel del profesor revolucionario Amaranto Molina, y es el Club de los Graves, que cuenta la historia de una escuela especializada ¿en qué? En música, ¿no? Triada, sale el 22 de febrero por Netflix, y esta serie está protagonizada por Maite Perroni, quien da vida a tres personajes: una empresaria, una bailarina exótica y una perito forense. Tres mujeres idénticas se encuentran para descubrir la misteriosa razón por la cual fueron separadas. La serie está inspirada, dicen que, en un caso real. ¿Te imaginas que hubieran otras dos personas igual que tú? Bueno, físicamente hablando, ¿no? Outer Banks, temporada 3, sale 23 de febrero en Netflix, y esta será la tercera temporada en esta serie juvenil. Después de perder el oro y escapar de la costa, los Pogues son arrastrados hasta una isla desierta que por un momento parece ser un paraíso. Los nuevos habitantes de la isla, bautizada oficialmente como Poguelandia, se dedican a pescar, nadar y disfrutar sin preocupaciones en su hogar temporal, pero las cosas pronto empiezan a ir cuesta abajo para John B., Sara, Kiara, Pope, JJ y Cleo cuando descubren que están en otra carrera por un tesoro en la que literalmente tendrán que correr por sus vidas. Me llamo Chihiro. Este sale el 23 de febrero por Netflix. Y este es un estreno japonés de un live action basado en el manga, en las revistas estas que le llaman manga. Hiroyuki Yasuda, que narra las aventuras de una ex trabajadora sexual llamada Chihiro, y ahora está pues en su nuevo trabajo, ¿no? Entonces esta sale el 23 de febrero, Me llamo Chihiro. Outer Banks, temporada 3, sale el 23 de febrero por Netflix. Desde su debut en el 2020, la serie fue creada por Shannon Burke, Jonas Bates y Josh Bate, y ha sido todo un éxito, y en esta tercera temporada van a seguir al grupo de amigos que viven en las islas de la costa de Carolina del Norte, acá en Estados Unidos, pero con algunas caras nuevas en el reparto como Andy McQueen, Fiona Palomo y Ferrigno Jr. El 24 de febrero por Netflix, para todos los amantes de la velocidad, Fórmula 1 Drive to Survive, temporada 5. Y esta temporada llevará a los fans detrás de las cámaras para vivir de cerca cómo los pilotos y los equipos se preparan para darlo todo en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2022. La serie incluye material de archivo inédito y entrevistas a algunas de las figuras más importantes del deporte. Fórmula 1 Drive to Survive cuenta con la producción ejecutiva del ganador del Oscar, James Gandris, Amy, la mujer detrás del nombre, Cena, y de Lau Martín, Diego Maradona, para Box to Box Films. Entonces ahí está. El Consultor sale el 24 de febrero por Amazon, y esta serie nueva está protagonizada por Christoph Waltz y como Regus Patoff, y explora la siniestra relación entre el jefe y el empleado cuando se contrata un nuevo consultor, Regus Patoff, para mejorar el negocio en la empresa de juegos basadas en las aplicaciones Comware. Los empleados experimentan nuevas demandas y desafíos que ponen todo en duda, incluso sus propias vidas. Black Panther Wakanda Forever sale primero de febrero en Disney Plus. Está dirigido por la reina Ramona y debe protegerse de las potencias mundiales interesadas en sus valiosos recursos, y para empeorar las cosas se enfrentan a un nuevo y poderoso enemigo, Namor. Sale el primero de febrero, bueno, ya salió por Disney Plus. El primero de febrero también salió por Amazon Reminiscencia, que es un investigador privado de la mente que explora el pasado para recuperar recuerdos perdidos. Su vida cambia para siempre al buscar la verdad detrás de la desaparición de una nueva clienta, que es protagonizada por Hugh Jackman y Rebecca Ferguson. Gunter, el perro millonario, también salió el primero de febrero en Netflix, y este es un documental de Netflix, pero el perro es el más rico del mundo. Gunter VI es multimillonario y no se priva de lujos, además es un pastor alemán, y cuenta la leyenda que el bisabuelo de Gunter era la adorada mascota de una misteriosa condesa que había perdido a su hijo de manera trágica, y al no tener más herederos, ella decidió dejarle una considerable fortuna al perro y encomendarlo al cuidado del amigo más cercano de su hijo, el italiano Maurizio Mian. A lo largo de los 30 años, Mian construyó un imperio en nombre de su jefe canino, y en esta impactante serie documental de 4 episodios, los productores ejecutivos Aurelien Leturgi y Emily Dume atraviesan el planeta en busca de respuestas, obteniendo acceso al material de archivo inédito, y tienen conversaciones con Mian, con la esperanza, pues, de entender la verdad detrás de la mascota más rica del mundo. ¿Cómo la ven? Y bueno, el 2 de febrero en Netflix salió Friedrich, que es una nueva serie de adolescentes de Netflix. Es un spin-off de On My Block y gira en torno a las hermanas Gloria e Inés, quienes junto a sus amigos se enfrentan a una maldición, y los fans de la ficción original podrán esperar con ansias el regreso de Paula Garcés como Jenny Martínez y Edith Gutiérrez como Rubén Martínez. Clase, el 3 de febrero por Netflix. Se trata de un remake de la serie española Elite, mismo que promete ser muy original, y la trama ya, pues, ya se conoce, los problemas que surgen cuando son estudiantes de dos clases sociales completamente diferentes coinciden en los pasillos de un instituto, y esta vez es en Delhi. Y ya para finalizar, sale Lilo Lilo Cocodrilo. El 3 de febrero salió por HBO, y pues es acompañada a Josh en un viaje de adaptación a su nueva escuela y nuevos amigos tras su mudanza a la ciudad de Nueva York. Repentinamente todo cambia cuando el joven descubre a Dai, que es un cocodrilo que canta y disfruta tomar baños. Manajek, temporada 2, salió el 3 de febrero por HBO. Es una serie policíaca israelí que regresa en una segunda temporada, y tal investigará el asesinato de Rosland, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida. Sin embargo, no es un camino fácil, pues todos hacen hasta lo imposible para que no haya avances en su investigación. Este salió el 3 de febrero por HBO, ¿ok? Harlem, temporada 2, salió el 3 de febrero por Amazon. De la escritora Tracy Oliver, la querida comedian Harlan ha vuelto, y el viaje, pues, continúa con 4 elegantes y ambiciosas mejores amigas de Harlan, New York City, mientras exploran nuevas caras del amor, la pérdida y los altibajos profesionales, y su amistad se extiende en formas que nunca imaginaron. Y pues ya con esta, el 65 Grammy Award salió el 5 de febrero por HBO, y para seguir con la temporada de los premios, HBO Max transmitirá en vivo la gala de entregas de los Grammys premiando la mejor música, así que pues ahí no te puedes perder la alfombra roja. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll

10 de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a empezar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de la cebada. La cebada es un cereal que es el cuarto más cultivado en todo el mundo, solo después del trigo, el arroz y el maíz. Y por su gran incidencia en la alimentación mundial, muchos expertos decidieron analizar sus propiedades más allá de la gastronomía, ¿no? La cebada es una hierba anual perteneciente a la familia Poaceae, que puede medir entre 30 y 120 centímetros y sus semillas se agrupan en espigas que tienen 2, 4 o hasta 6 hileras de grano alrededor del tallo de fructificación. Tanto en el oriente como en el occidente y desde hace miles de años, la cebada se ha cultivado para alimentación y forraje en las zonas templadas. Con la cebada puede producirse malta, que a su vez posee una enzima llamada diastasa, que promueve la conversión de almidones en azúcar. Y gracias a este fenómeno es posible obtener alcohol, motivo por el que el grano de cebada se convirtió en la materia prima para la elaboración de cervezas, mientras que el fermento destilado se transforma en whisky escocés. La cebada es un grano versátil con una consistencia algo masticable y un sabor ligeramente a nuez que facilita su uso para complementar una gran variedad de platillo. Es fácil incorporarla a la dieta debido a que se encuentra disponible en muchas formas, desde cebada descascarada hasta sémola de cebada, hojuelas, guarina. Y puedes usarla como guarnición, agregarlas en sopas, rellenos, guisos, ensaladas y panes o como parte de un desayuno de cereales calientes. Casi todas las formas de cebada utilizan el grano entero, excepto la perlada, que es pulida para eliminar parte o la totalidad de la capa exterior de salvado junto con la cáscara. Y también es un cereal muy nutritivo. Muchos investigadores afirman que su jugo es 7 veces más rico en vitamina C que las naranjas y 5 veces más rico en hierro que las espinacas y 25 veces más rico en potasio que el trigo. Como ven, pues tiene muchas propiedades, ¿no? Y también se caracteriza por ser rica en fibra, fósforo, cobre, molibdeno, magnesio, manganeso, selenio, vitamina B1 y un grupo de antioxidantes llamado lignanos. Y sin embargo, pues los expertos advierten que, como ocurre con todos los cereales integrales, la cebada también tiene antinutrientes y esas sustancias que perjudican la digestión y la absorción de nutrientes por parte del cuerpo. Entonces, para solucionar este problema se aconseja remojar o germinar la cebada y así conseguir que sus nutrientes sean más fáciles de absorber. ¿Para qué te ayuda? Te ayuda a mejorar la digestión y el control de peso, ya que pues ya dijimos que es rico en fibra y que también tiene beta-glucano, que es para ayudar a controlar el peso corporal, ¿no? Porque te reduce el apetito y a la vez te promueve la saciedad. También tiene un menor riesgo de enfermedad cardíaca cuando consumes regularmente los cereales integrales. Está relacionada con una mejor salud del corazón y por este motivo muchos profesionales de la salud recomiendan incluir cebada en la dieta, ya que te ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre y la presión arterial, disminuyendo el riesgo de distintas afecciones cardiovasculares. También te ayuda a controlar la diabetes, ya que reduce los niveles de azúcar en la sangre y mejora la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque es rica en magnesio, que es un mineral que cumple un rol clave en la producción de la insulina y en el uso de la glucosa por parte del organismo. También te ayuda a reducir el riesgo de cálculos biliares. Cuando este fluido digestivo se endurece, pues la bilis puede formar depósitos llamados cálculos biliares y estos pueden ser pequeños, del tamaño de un grano de arena, o grandes, casi como una pelota de golf. Entonces, pues con esto te va a ayudar porque la fibra insoluble que se encuentra en la cebada puede ayudar a prevenir la formación de cálculos biliares y a reducir la probabilidad de una cirugía de vesícula biliar. También tiene otras propiedades, otras bondades, como prevenir el cáncer por su riqueza en fibra y antioxidantes. Te ayuda a prevenir la anemia gracias a su riqueza en hierro. Te ayuda a proteger la salud de la piel porque tiene una gran cantidad de antioxidantes que disminuyen el impacto de los efectos de los radicales libres. Y te ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis debido a que posee fósforo, calcio, cobre y manganeso. Entonces, pues ahí está, muchos beneficios tiene la cebada, pero pues ya saben que siempre hay que consumirla de la manera apropiada. Además, pues la gente, por ejemplo, que es intolerante o tiene una enfermedad celíaca, o sea, intolerante al gluten y definitivamente no lo pueden tomar, pues el gluten lo pueden consumir, entonces tampoco la cebada, porque la cebada contiene gluten, ¿no? Y entonces eso puede empeorar una enfermedad celíaca, por lo que se aconseja evitar su uso, ¿no? También la precaución se extiende a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas que consumen medicamentos, hierbas o suplementos para controlar los niveles de azúcar en la sangre o de presión arterial, ¿no? Entonces ya saben, no abandonen y modifiquen sus tratamientos o medicamentos, antes consúltenlo con su médico de cabecera. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor, las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 37 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar del apartado número 4, los diferentes papeles del sueño, y continuamos en el capítulo número 29, que nos habla sobre el despertar del libro de Un Curso de Milagros. Y bueno, con esto damos inicio a encuentros existenciales. Thank you. Y bueno, disculpen, aquí hubo un error. Les dije el apartado 4, no es el que hablamos el día de ayer, perdón. Nos toca hoy el apartado 5, la morada inmutable. Hay un lugar en ti en el que este mundo en su totalidad ha sido olvidado, y en el que no quedan memorias de pecado ni de ilusiones. Hay un lugar en ti donde el tiempo ha desaparecido y donde se oyen ecos de la eternidad. Hay un lugar de descanso donde el silencio es tan absoluto que no se oye ningún sonido, excepto un himno que se eleva hasta el cielo para brindar júbilo a Dios, el Padre y al Hijo. Allí donde ambos moran, allí ambos son recordados. Y allí donde ambos están, allí se encuentran en el cielo y la paz. No creas que puedes cambiar el lugar donde ellos moran, pues tu entidad reside en ellos, y ahí donde ellos están, ahí tienes que estar tú para siempre. La inmutabilidad del cielo se encuentra tan profundamente dentro de ti que todas las cosas que este mundo no hacen sino pasar de largo, sin notarse ni verse. La sosegada infinitud de la paz eterna te envuelve dulcemente en su tierno abrazo, tan fuerte y serena, tan tranquila en la omnipotencia de su Creador, que nada puede perturbar al sagrado Hijo de Dios que se encuentra en tu interior. Y bueno, aquí al momento de leerles los primeros dos párrafos, nos causa un poco de serenidad, ¿no? O tal vez mucha serenidad, el recordar que en el silencio absoluto podemos escuchar este otro himno que nos eleva hacia el cielo, y no al cielo al que nosotros volteamos y vemos allá, ah, el cielo está azul, ¿no? Por eso nos dice que el cielo también, bueno, el cielo está aquí en la tierra, donde tú te encuentras, ¿no? Y te das cuenta de que, pues, tanto Dios, el Padre y el Hijo residen en donde mismo. Ambos moran allí donde ambos son recordados. Si nosotros los recordamos, si nosotros los sentimos, podemos vivir con esta sensación de dicha, de paz, de amor, de protección. Ese es el papel del Espíritu Santo que te asigna a ti, que sirves también al Hijo de Dios, y que quieres contemplar su despertar y regocijarte. Entonces, el Sagrado Hijo de Dios es como tú, el reflejo del amor de su Padre por ti, el tierno recordatorio del amor de su Padre mediante el que fue creado, y el cual todavía mora en él al igual que en ti. Es muy bonito esto que les acabo de leer, porque a veces nosotros nos consideramos humanos, pecadores, malos, no merecedores, etcétera, etcétera, ¿no? Y si hay algo que nos recuerda el libro, es de que dejemos a un lado todas estas creencias, porque tú eres perfecto y tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque fuiste creado para que fueses íntegro. Y solo aquel que realmente se siente completo, pues puede vivir en la complexión de Dios. ¿Por qué? Porque Él te creó así. Nos dice, el único regalo que el Padre te pide es que no veas en la creación más que la esplendorosa gloria del regalo que Él te hizo. Contempla a su Hijo, su regalo perfecto, en quien su Padre refulge eternamente, y a quien toda la creación le ha sido dado como propia. Y puesto que Él dispone de ella, se te da a ti. Por lo tanto, contempla tu paz allí donde la creación se encuentra en Él. Entonces, toda la calma que ahorita necesitas, toda la sanación, toda la paz, toda la dicha, toda la tranquilidad que te rodea, mora en Dios y mora en ti. De esa quietud es de donde se emanan los sueños felices, y no tienes por qué temer. Tienes que ser consciente de que se te ha restaurado todo porque te has recordado a ti mismo que ahí estaba contigo. No es de que se te restaure, pero a veces nosotros queremos pensarlo así porque creíamos que no lo teníamos y entonces se nos está restaurando. No, ahí está. Ahí está contigo, toda esa paz te pertenece, toda la sanación, toda la dicha, toda la luz está allí todo el amor. No te sujetes de las manos de las ilusiones, del ego, del miedo, del sueño. Hoy nos damos cuenta y continuamos recordando que estamos despiertos. Y una persona despierta no se cree los sueños. Sabe diferenciar entre un sueño y la realidad, ¿no? Entonces vamos a alegrarnos en verdad de que todo lo que andamos buscando de acá del mundo externo está aquí en nosotros. No hay nada más que buscar. Este sueño del cual estamos despertando nos conduce a la paz y a la vida eterna. Y ahí es donde nos encontramos y ahí es donde nos queremos realmente encontrar. Y nos hemos encontrado en este momento. Aquí es donde está la morada inmutable. Aquí es donde tú no puedes perder ni ganar porque lo tienes todo. Aquí ya no hay divisiones, aquí ya no hay bueno o malo, aquí ya no hay odio o amor, ¿no? O sea, estas divisiones que hacemos. Aquí nos damos cuenta que todos estamos bien donde estamos, o sea, estamos perfectos donde estamos, donde nos encontramos y cómo nos encontramos. Entonces vamos a agradecer este momento, no importa lo que esté sucediendo, lo que te estés diciendo o lo que estés sintiendo en tu cuerpo, no importa. Agradece ahorita la vida, agradece a Dios por tu complexión, por tu dicha, por tu perfección, por tu paz, por tu sanación, por esa fuente que tienes ahí llena de luz que se expande hacia tu exterior y hacia los demás, abarcando a todo y sanando todo, cubriendo todo de dicha, cubriendo todo de felicidad y soltando todo aquello que no necesitamos. Vamos a liberarnos de todos esos pensamientos que nos causan dolor, que nos causan miedo, que nos causan angustia, que nos causan ira. Y vamos a reconocer que esos solamente son pensamientos ilusorios. No existen, no forman parte de este instante. Lo único que forma parte de este instante es la sabiduría divina, es el amor de Dios. Es la paz de Dios, es la sanación, es la presencia de miles de milagros. Y ahorita los vamos a contemplar todos en este instante. ¿Necesitas algo? Ahorita todo te llega, todo se te da. Aquí está la fuente de la creación, no allá. Aquí está la fuente de la creación. En ti, en mí, en todos. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 225 y nos dice: Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. Dios es mi Padre y su Hijo lo ama. Si pueden cerrar los ojos y si no, pues nada más escuchen esta parte de la oración. Padre, no puedo sino corresponder a tu amor, pues dar es lo mismo que recibir y tú me has dado todo tu amor. Tengo que corresponder a él, pues quiero tener plena conciencia de que es mío, de que arde en mi mente y de que en su benéfica luz la mantiene inmaculada, amada, libre de miedo y con un porvenir en el que solo se puede perfilar paz. Cuán apacible es el camino por el que a tu amoroso Hijo se le conduce hasta ti. Hermano mío, ahora hallamos esa quietud. El camino está libre y está despejado. Ahora lo recorremos juntos y en paz. Tú me has tendido la mano y yo nunca te abandonaré. Somos uno y es solo esta unidad